Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos a nuestra edición de este viernes 31 de mayo, despidiendo el mes de las madres. Un abrazo para todas. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo. Hemos empezado la jornada con algo de lluvia, un ligero descenso en las temperaturas. Alcanzamos hoy, para empezar la jornada, insisto, una temperatura de 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 23. Es lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Algo de lluvia en este viernes y será un reflejo también de lo que tendremos este sábado. Tendremos un día nublado y así viene el domingo, mejor dicho. Esta es la antesala de lo que tendremos durante todo el fin de semana. El sol volverá a brillar con toda intensidad ya el próximo lunes y así continuará el martes. Dicho esto, damos paso también a la información de la bolsa. Principales indicadores económicos. Mayerly Urrego, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esos son los principales indicadores para hoy, 31 de mayo de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8, se mantiene con respecto al día anterior, con una tendencia a la baja de menos 0,16%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8 con tendencia a la baja de menos 0,4%. Francos suizos por euro amanece a 0,9, tendencia a la baja de menos 0,7%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $81 con 580 centavos por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,34%. IBEX 35 abre su jornada con 11.338,2 puntos, con una tendencia al alza del 1,73%. Y rápidamente nos vamos a las divisas, cambios, tipos de cambios en América Latina. Euro peso argentino amanece 967,3, tendencia a la baja de menos 0,15%. Euro real brasileño amanece 5,6, tendencia a la baja de menos 0,30%. Euro a peso chileno a 992,1, tendencia a la baja de menos 0,15%. El euro peso colombiano a 4.182,3 con una tendencia a la baja de menos 0,16%. Euro peso mexicano a 18,4, tendencia al alza de 0,6%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4 con una tendencia a la baja de menos 0,2%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Dato económico, el titular para destacar hoy, el Euribor, se anticipa a la bajada de tipos del Banco Central Europeo y encadena 2 meses de caídas, rebajando las hipotecas 200 euros al año. Pero este no es el único dato para compartir en el contexto de la economía. Atención, España reduce a un mínimo histórico la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan. La porción de personas de 15 a 29 años en esta situación cae más de 10 puntos desde el año 2013 hasta el 12,3%. Los expertos relacionan la mejora con la fortaleza del mercado laboral y la caída del abandono escolar temprano. Buen dato. Y damos paso ya a las noticias más importantes que vamos encontrando en este viernes. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Tal como estaba previsto, y por supuesto es la noticia más importante en España, para cerrar la semana, el Congreso ha aprobado de forma definitiva la ley de amnistía a los independentistas catalanes. La ley abre la puerta al regreso a España del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. La muy polémica ley de amnistía a los independentistas condenados o encausados por la tentativa fallida de sucesión durante el año 2017 fue aprobada definitivamente este jueves por el Parlamento Español. Más adelante estaremos ahondando más en esta polémica decisión que, recordemos, ha impulsado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de un acuerdo con el partido independentista Carles Puigdemont, Junts por Catalunya. Para los independentistas es un paso más en su propósito. para el gobierno es un paso más hacia la concordia. Seguimos con más noticias del día. En materia de inmigración, se destaca que Cáritas Española ha destinado un fondo dotado de 1,2 millones de euros para apoyar a las Cáritas diocesanas en la atención, acompañamiento e integración de personas migrantes. Seguimos repasando la actualidad. En el Café Mañanero es noticia que se ha paralizado el alquiler del hotel de La Cariñena, que iba a acoger a 120 personas inmigrantes subsaharianas. Se ha suspendido la reunión de Cruz Roja con los concejales del ayuntamiento y la contratación de trabajadores sociales, asimismo educadores y monitores. Más adelante, repito, también estaremos ampliando esta y otras noticias, y es que al parecer Caja Rural de Teruel recibió 3 ofertas para hacerse con el hotel que permanecía cerrado desde los efectos de la pandemia. Siguiendo con otras noticias que nos llevan ya hasta el ámbito internacional en Venezuela. Bueno, aquí nos hacemos eco concretamente de las noticias de América Latina. Luego de que la Unión Europea emitiera un comunicado en el que dice lamentar profundamente la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de revocar la invitación para participar como observador internacional en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional madurista Diosdado Cabello, se pronunció. Dijo que le envió un mensaje, que están muy rayados. Ellos se creen que son muy superiores, no tienen nada que enseñarnos a nosotros de las elecciones, consideró el dirigente de la dictadura. Son las reacciones en que llegan entonces desde Venezuela. Dijo además Diosdado Cabello que el pueblo venezolano debería pedir elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional. Esto, evidentemente, recogiendo el pedido de la Unión Europea. La actualidad en el Café Mañanero del ámbito internacional. Seguimos dando cuenta de América Latina. También tenemos para destacar el cierre de las campañas electorales en México, en medio de un clima de violencia impresionante. El candidato José Alfredo Cabrera fue víctima de un atentado terrorista. Un nuevo episodio de violencia entonces ha manchado de sangre a México. Este miércoles asesinaron a José Alfredo Cabrera, candidato a la alcaldía de Cayuca de Benitos, esto en el estado de Guerrero. Según reportes, en Cabrera, aspirante por la coalición PRI-PAN PRD, que pertenece a la oposición, se encontraba en su evento de cierre de campaña cuando fue atacado. Fue atacado, perdió la vida, hay que decir, el candidato Benítez. Conviene recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su gobierno, decidió impulsar una política de seguridad y de paz llamada Abrazos y No Balazos. Sin embargo, su gobierno ya se erige como el más violento de la historia. Es Hay un informe, por cierto, sobre violencia política en México a pocos días de las elecciones. Las organizaciones civiles dan cuenta de más de 30 candidatos asesinados en lo que va de la campaña. Mientras más de 500 candidatos a algún cargo de elección popular recibieron protección del gobierno central, incluidos los 3 candidatos a la presidencia. Más adelante aquí en el Café Mañanero vamos a dar cuenta de cómo están las encuestas de intención de voto en estas elecciones presidenciales en México. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Estaremos desarrollando en la segunda parte del Café Mañanero toda la información deportiva. Copa Libertadores de América. Ya tenemos los clasificados a los octavos de final. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto completo de Latino Deportes, donde Gerard Piqué es noticia. Adolfo. Comenzamos con la Champions League, donde tendremos mañana sábado a las 9 de la noche en el estadio de Wembley la gran final de una de las mejores competiciones del fútbol mundial. El Borussia Dortmund de Alemania por un lado y el Real Madrid de España por el otro. Un Real Madrid que aspira a ganar la orejona número 15. Recordemos que es su competición fetiche. Continuamos con el Roland Garros, porque el número uno del mundo, Novak Djokovic, ganó cómodamente ante un español que no pudo encontrar la solución, Carballés, y ya está en tercera ronda. Y hoy tendremos tremendos partidazos, porque juega el número 2 del mundo, Jannik Sinner, y el número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, quienes tendrán sus partidos respectivos ante jugadores de alto nivel. Continuamos con Gerard Piqué, porque en el día de ayer fue noticia, y es que ha sido imputado precisamente por los casos en los que involucra también al presidente, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y continuamos con la Copa Libertadores de América, porque anoche, o exactamente esta madrugada, hora española, se terminó la jornada sexta de la fase de grupos con tremendos encuentros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero, a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Entre a ícualo.com. Podrá enviar dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Con Ícualo también puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Ícualo también le permite acceder a microcréditos y préstamos personales. Ícualo es un mundo de servicios. Y aquí está también nuestro saludo musical en el Café Mañanero, dando cuenta de todo lo que pasa en el contexto de la salsa. Guayacán Orquesta es noticia. Hablamos de la orquesta colombiana más taquillera en Europa. Bueno, de acuerdo con un reporte de prensa que nos están reportando por aquí el equipo. Aquí está sonando ya Guayacán Orquesta. Por cierto, estaba prevista una presentación en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Desafortunadamente no pudo ser. Pero esto, desde luego, no le resta brillo a lo que han sido sus presentaciones en el resto de España y Europa, en esta nueva visita que hace la agrupación colombiana al viejo continente. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. De aquí con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va a llegar. las mujeres son lindas y hermosas. Aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. Salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Comenzamos el Café Mañanero escuchando Guayacán Orquesta. El reporte a propósito de su gira de conciertos por Europa es positivo. El balance general, especialmente las presentaciones en Londres, igualmente en Barcelona, en Alicante, en Bruselas, Frankfurt. En Londres, por ejemplo, más de 1.500 personas disfrutaron de un espectáculo en el prestigioso teatro. El prestigioso teatro Electric. Enhorabuena, Guayacán Orquesta, que una vez más deja en alto el nombre de Colombia o de la salsa colombiana. La gente disfrutó de verdad. Por aquí, gracias a nuestro amigo Víctor Sánchez, les podemos compartir un reporte de lo que fueron las reacciones por parte de los seguidores. Guayacán Orquesta, espectacular, una vez más, sobrándose con sus presentaciones. A ver lo que dijo la gente a propósito.

noticias. Un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración este viernes. Así vamos cerrando la semana. Destacamos los titulares de los principales periódicos, medios digitales, donde esté la noticia, se la compartimos. Esto lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, es gratis, y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, porque para ser usuario de Iqualo solo se requiere tener pasaporte. Da igual de dónde seas. Además, envío de dinero. Microcréditos, préstamos, hasta hipotecas. Son muchos los servicios con Iqualo. Repito, entre a iqualo.com y descargue la aplicación. Le va a ser de mucha utilidad. Dicho esto, vamos a la información en materia de inmigración. Es noticia el boom de Madrid. En solo un año, su población creció como la ciudad de Cáceres gracias a la llegada de inmigrantes. Los habitantes de nacionalidad española crecieron en 2023 en 34 mil personas, mientras que el incremento de extranjeros es de más de 86 mil. La noticia la encontramos hoy en el diario El Español, que la destaca. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves la revisión anual del padrón municipal, que recoge las modificaciones que tuvieron lugar durante el pasado año en nacimientos, defunciones, altas y bajas. En una rueda de prensa posterior, la vicealcaldesa Inma Sainz demuestra el momento que vive la ciudad y su capacidad para atraer a nuevos residentes. Los datos demuestran que Madrid sigue creciendo tras la pandemia del coronavirus, ya que en 2022 a 2023 la población empadronada se había incrementado en 53.200. Más mujeres y un 20% de extranjeros. De los 3,4 millones de empadronados, el 46,8% son hombres y el 53,2% mujeres. Hablamos de 1.620.768 a 1.839.723 respectivamente. Son los datos de la capital española en materia de población, donde se destaca el incremento de la inmigración. Hoy encontramos también un titular muy importante en el diario El País. Señala que Europa ha cambiado, la inmigración también. El mero anuncio de acciones hostiles hacia determinados migrantes por parte de uno de los 27 impacta en el resto de países de la Unión Europea. Desde el inicio de la política europea de migración y asilo, en los albores del siglo, la colaboración de los países de procedencia y tránsito se ha considerado imprescindible para la gobernanza del sistema, para ahondar y abordar la inmigración irregular en particular. Les invitamos a seguir también entonces este artículo, entre otras cosas, de opinión, pero que contiene un análisis muy importante en su segmento La Tribuna. Es un artículo que firma Ana Terrón. Una más para resaltar, y ya dábamos cuenta al inicio de nuestro programa de esta noticia, que tiene que ver con Cáritas Española, que ha destinado un fondo dotado con 1,2 millones de euros para apoyar a las Cáritas diocesanas en la atención, acompañamiento e integración de las personas migrantes. Así lo ha dispuesto de manifiesto la ONG, o lo ha puesto de manifiesto la ONG, que ha señalado que la decisión fue tomada durante la reunión ordinaria del Consejo celebrada en Zamora los días 13 y 14 de marzo,

esto es serio. Y guru, ay hombre. Gracias, gracias hermano Omar Pérez. Ay. Y a los que han dicho que fui desafortunado, decirles quiero que así no es, porque luchando he podido salir del barro. De tiempos malos me levanté. Recuerdo cuando mi mamá decía llorando, tú no eres malo, mantente en fe. Y la mujer que me eligió con su te amo, aunque he fallado, soy su querer. Si me pusieran a escogerla nuevamente, no dudaría, la elegiré. Porque ella nunca se cansó en darme la mano, es como la vieja mía, soy sus ojos y me cree. Ay, como el gran Tito diría, que mi gran tesoro es Dios quien me ve. La vida se acaba, pero tengo mis canciones, pa' que me recuerden quienes me han querido. Empuñando el viento, sigo en busca de ilusiones, no he sido perfecto, pero hago el camino. Si me equivocado, perdón, yo les pido. Pero la vida está hecha de errores y olvidos. Donde no se siembra no hay cosecha, pero yo he sembrado hoy, que soy el mejor de los amigos. Y si me amigos. El mejor de los amigos es lo nuevo de Osmar Pérez. Hay que tener en cuenta las circunstancias, el momento en el que ve la luz esta canción. Ya ayer les anticipamos que vería una novedad en el repertorio musical de Osmar Pérez. Osmar Pérez fue uno de los amigos y colegas que acompañaron a Omar Geles en sus últimos instantes de vida. Una muerte que ha conmocionado no solamente al mundo de la música vallenata, sino al mundo de la música y la sociedad latinoamericana. Se ha sentido muchísimo. Y en una entrevista con la emisora W, una cadena de radios en Colombia, Osmar Pérez compartió un mensaje. Fue el último mensaje que habría compartido en vida Omar Geles, y tenía que ver con esta canción. Le dio una valoración sobre este tema. Vamos a escuchar, a intentar escuchar el mensaje que le envió Omar Geles a Osmar Pérez a propósito de esta canción. Le preguntamos a Osmar si tenía grabado el mensaje de su amigo Omar Geles, y esto fue lo que le dejó grabado. Uno de sus últimos mensajes. Dios te bendiga, manito. Listo, listo. No jodas, me sacaron una lágrima esta mañana cuando iba en el carro y escuché la canción esa del amigo, mano. Que vaya tan linda, dile a Tico. Qué cosa, y cantaron hermoso esa canción. Transmite todo. Está muy linda, mano. Háganle buena publicidad. Ahí está el mensaje entonces de Osmar Pérez y Omar Geles, mejor dicho, el mensaje que le dejó Omar Geles a Osmar Pérez cuando escuchó esta canción. Primicia, lógicamente, porque esta canción apenas se está estrenando este viernes. Y se perfila con una canción con mucha fuerza por el mensaje, por la amistad, y porque de alguna forma también tiene en el fondo un mensaje alusivo a la madre. Si algo caracterizó a Omar Geles fue precisamente esa canción alusiva a la madre y los caminos de la vida. A propósito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió un mensaje en las redes sociales, o la prensa mexicana, mejor dicho, compartió un mensaje del momento en el que Andrés Manuel López Obrador se enteró de la muerte de Omar Geles, llama la atención que es una canción que solía utilizar el presidente mexicano en sus programas, que se llama La Mañanera, La Mañanera. Sí. Y le informaron de la muerte de Omar Geles y pidió que con más razón colocaran la canción a manera de homenaje. Dista mucho del trato o la actitud que ha tenido Gustavo Petro en Colombia, que a pesar de pasársela tuiteando, en lugar de gobernar, tuitea, no tuvo el detalle de compartir un mensaje de condolencia con una figura de la música colombiana que le cantó a la familia, que le cantó al amor y que fue un ejemplo de superación. Es una vergüenza. Se la pasa tuiteando por cualquiera que fallezca de la izquierda, o así sea en el fin del mundo. Se ve que es un hombre que tiene como prioridad la ideología, mas no es un sentir como tal, aquello de la Colombia humana. El partido político al que pertenece no tiene nada de humano, porque los humanos nos conmovemos cuando algo le pasa al compañero, al amigo o a un representante de una sociedad. Se pasaron todos estos días de luto, de conmoción del país, y fue incapaz Gustavo Petro de enviarle un mensaje de condolencia a la familia o como tributo a la memoria del artista. Sin embargo, muy lejos de Colombia, en México, su homólogo y también presidente de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, sí que ha valorado la canción, que confesaba Andrés Manuel López Obrador que se la mostró Gabriel García Márquez, un símbolo de la cultura colombiana. Bueno, así son las cosas. Es el Café Mañanero, es el repaso que hacemos diariamente de también los temas que tienen que ver con la cultura. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Sí, ya lo tenemos por aquí para compartir este segmento, que es uno de los clásicos en nuestro programa. Adolfo. En el tema político del día tenemos la sentencia que recibió en el día de ayer el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que el jurado designado en el juicio contra el expresidente lo declaró culpable en el día de ayer por la tarde. Y el grupo definió por unanimidad que el empresario estuvo detrás de la trama de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral del 2016, con el fin de encubrir los encuentros que habrían mantenido para que no lo perjudicaran en sus aspiraciones políticas. De esta manera, se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser condenado penalmente, aunque esto no le impide continuar con su camino de cara a los comicios de noviembre y conseguir un nuevo mandato en la oficina Oval. Y es que la sentencia se dará a conocer el próximo 11 de julio y luego la defensa podrá apelar, aunque ello llevaría meses. La pena máxima que podría recibir es de 4 años de cárcel por cada uno de los 34 cargos, aunque al no tener antecedentes sería raro que fuese encarcelado y por el contrario se le impondría una multa y servicio comunitario. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta sentencia que ha salido en el día de ayer en contra de Donald Trump, ¿podríamos decir que a cara a los comicios precisamente presidenciales podría ser un punto a favor? Y también nos preguntamos, ¿está también detrás alguna trama del Partido Demócrata en Estados Unidos tratando de frenar ese camino que prácticamente lo tiene fijo hacia la presidencia nuevamente de Estados Unidos, Donald Trump? Tema político del día. Querida, oh madre adorada. La mejor música para mamá. En este mes de las madres en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas. entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Atención Valencia, suspira. Sí, suspira con los sabores mediterráneos y suramericanos. En la salida del Metro Aragón, calle Amadeo Saboya, vamos a encontrar Café Lounge Suspira, que tiene desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela, todo en un solo lugar. Que bien suspira. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Se trata de un bar-restaurante que tiene comedor y una terraza espectacular a pocos pasos del Estadio Mestalla. Recuerda, salida del Metro Amadeo Saboya, número 26. Síguenos también en las redes sociales Suspira Café. En Instagram y Suspira Café Lounge en Facebook. Más información, igualmente para reservas, en suspiracafelounge.es. Es nuevo en Valencia. Recomendamos este lugar que ha abierto sus puertas, entonces, muy cerca al Estadio Mestalla. Suspira Café. Momento para compartir la actualidad con Carlos Angulo. A continuación nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario para destacar en este viernes? Más adelante es importante anotar que estaremos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Carlos. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, de igual forma que hoy, 31 de mayo, para despedir el mes, recordamos que se conmemora el Día Mundial del Loro. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y distintas efemérides que se celebran un día como hoy, el 31 de mayo es conocido por ser el Día Internacional del Tripulante de Cabina, de igual forma que entre los aniversarios del día, recordamos que está de cumpleaños el reconocido actor, productor, director y guionista, ganador del Oscar y una de las leyendas vivas de Hollywood, Clint Eastwood, quien está celebrando el día de hoy 94 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos para despedir el mes de mayo. El día de hoy, el 31 de mayo, es lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Qué bien, entonces, felicitaciones a Clint Eastwood. Yo lo recuerdo perfectamente, entre sus muchas películas, Torino, ¿no? Yo creo que es una de las películas clásicas de su repertorio. Tenemos ya las 8 de la mañana, 59 minutos. Momento para una breve pausa publicitaria en el Café Mañanero. De vuelta estaremos compartiendo los titulares de los principales periódicos del día, repasando la prensa tanto de España como de América Latina. Pero también tendremos los estrenos de la cartelera de cine. Estaremos escuchando emprendedores. Atención, porque ya hoy es 31 de mayo, despidiendo el mes de mayo. Y hasta hoy tenemos plazo para hacer envíos a través de Western Union desde las oficinas de correos y participar en el sorteo de entradas dobles para la próxima gira de conciertos por España de Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?